bonita es la mañana cuando está saliendo el sol. Qué bonita es la mañana cuando está saliendo el sol. Y más bonita es mi dama cuando yo le hago el amor. Y más bonita es mi dama cuando yo le hago el amor. Thank you.